Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y a pesar de esta música de Sicus, de los Laicas, era la música de una película de Costa Gabras, ¿no? Este, Inmontán, no era Z, ya nos vamos a acordar de qué película era esta película setentista, pero en esta otra oreja maternal vamos a ir a una canción setentista argentina con mucho humor. Jorge Schuschen nos cantaba Las tijeras de mamá. Ahí está, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad. Cuando nací, mi mamá esperaba de mí que fuera un genio, que menos podía pedir. Grande fue su desengaño cuando al cabo de un año todavía me hacía pis. Luego al crecer mi mamá se moría por ver que yo progresara en piano y estudiase inglés. Con materno descontento, entre llantos y lamentos, me decía, Jorge, ¿qué me haces? Mi mamá me pide que sea doctor, porque Schuschen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Si yo no comía, ¿cómo se enojaba mamá? En la guerra en Europa quisieran lo que vos tirás. En Europa ya no hay guerra, mi mamá igual se arregla y ahora me habla del Vietnam. Años más tarde en la escuela superior, de los alumnos presentes yo era el peor. Mamita me pateaba y enojada me gritaba, aunque te mueras vas a ser doctor. Mi mamá me pide que sea doctor, porque Schuschen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Adolescente ingresé a la universidad, guiaba mis pasos el buen cordón umbilical. Mi mamá entonces dijo a sus amigas que su hijo iba a ser como Einstein, pero más. Hoy soy mayor y me va muy bien como cantor. No tengo diploma, más gano un millón por canción. Mi mamá ya está conforme, pues mi éxito es enorme y dice, ¿de qué sirve ser doctor? Mi mamá me pide que sea doctor, porque Schuschen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y de Nicaragua trajimos muchas músicas, las clásicas de Carlos Mejía Godoy y otras tantas. En esta otra oreja maternal vamos a pasar Madre Nicaragüense, de Carlos Mejía Godoy, y de Luis Enrique Mejía Godoy, Amor de Madre. Mucho tiene que ver la, no solamente la contención, ¿no? De las madres, no solamente en la casa, sino fundamentalmente en la lucha. Escuchamos entonces de los hermanos Mejía Godoy, a Carlos I y después a Luis Enrique, madre nicaragüense y amor de madre. Hay un amor inmenso, dulce y profundo, que se afirme en el alma con transparencia. No se compara nada, es infinito. Este amor sobrevive por amor, la misma muerte. Hay un amor hermoso, firme y valiente, inmenso y bello como el mar y el cielo mismo. Fecundo amor que nace por amor y crece como un lirio. A prueba del dolor lo puso Dios al centro del abismo. Es este amor tan santo, amor como ninguno. Amor incomparable que no hay dos, el más sublime. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Este amor tan santo, amor como ninguno. Amor incomparable que no hay dos, el más sublime. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo entrego mi corazón nicaragüense, madre de mi tierra, forjada en el tenaz crisol del sacrificio, vengo a entregarte, madre, este canto sencillo, hecho de milpa, de montaña y de río. Madre nicaragüense, madre proletaria, que lavas ropa ajena para que el hijo estudie, madre del ferroviario, del hermano minero, que lentamente muere rompiendo el mineral. Madre nicaragüense, del barrio marginado, madre del pobre obrero, madre del pescador, madre del campesino, esclavo del arado, que va multiplicando la hacienda del patrón. No llores, madre mía, tus lágrimas en fuga. La noche se termina, olvida ya el ayer, porque tras la montaña viene creciendo el día, que trae la alegría de un claro amanecer. Madre nicaragüense, del barrio marginado, madre del pobre obrero, madre del pescador, madre del campesino, esclavo del arado, que va multiplicando la hacienda del patrón. llores, madre mía, tus lágrimas enjugan. La noche se termina, olvida ya el ayer, porque tras la montaña viene creciendo el día, que trae la alegría de un claro amanecer. El llanto de ese niño que irrumpe en las cañadas, bajando por los cerros se precipita al mar, es el potente grito feliz del hombre nuevo, fermento luminoso de nuestra sociedad. Caudaloso río de voces viene bajando de la montaña. Son las voces de millares de madres trabajadoras. Se oyen en todas partes, en Tonalá, Nagarote, Tisma, Cusmapa, en Solentiname, Siuna y Cacaulí, en Ánimas, Tomabú y Tapacales. Es un arrullo multitudinario que atraviesa los llanos, inunda las sabanas, baja en los pipantes del Coco y el Rama y se pierde en los pajonales del Tepenaguazapa. El río de voces va creciendo más, más, más, hasta convertirse en un inmenso canto de amor y de esperanza. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja Maternal hablábamos al inicio del programa de la mamá de Luciano Arruga. Hablábamos telefónicamente con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y necesariamente en esta otra oreja homenajeamos a las madres que luchan, a las madres luchadoras, a las madres resistencias. Y hay una canción que dice, si libre te querés mover, madre resistencia, para poder comer, para poder mirar, para poder llorar. Vamos a pelear, hermano de pobreza, que el capital no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con las manos llenas de piedras. Si malo te querés poner, madre resistencia, para poder volver, para poder vivir, para poder sufrir. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que el tiempo es oro y la guerrilla está esperando. Espérenme que voy pa' ahí, que voy cantando, América y el hombre digno sean, América y el hombre. Madre Resistencia, la vela puerca, en esta otra oreja maternal. Va a poder mirar, bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Otra oreja de mujer. También es de mujer, pero vamos a pasar de vuelta y a pedido de algunos oyentes, algunos oyentitos y oyentitas, vamos a pasar la sección que les corresponde a ellos, ¿sí? Hay posibilidades de poner... La otra orejita. Ah, la otra orejita, Zoe, gracias por presentarla. Y vamos a poner un tema, ya lo anticipaba, Bandula. ¿Sí? Ahí está el bajo, ¿eh? Mirá. Hay mamás que las queremos muchísimo y hay otras que no tanto. Estamos hablando de la mamá pegalona, el grupo Bandula, para la otra orejita. Esta mamá no me gusta. Esta era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien jetona. Por cualquier cosa sus hijos les daba pellizos, coscorrones y nalgadas. Los pobres niños todo el día lloraban, tenían las pompas todas moreteadas. Como eran chicos, no les hacían caso. Su vida era una feria de guamazos. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien jetona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela, pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. Soy bruja buena y como tú deseo voy a darte. El niño le pidió sin titubear que mi mamá no se deje de pegar. Así será, dijo la bruja aquella, y luego se esfumó sin dejar huella. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y nos estamos despidiendo de esta otra oreja en homenaje a las madres. A las madres y a los compañeros y compañeras que siguen buscando a los 43 detenidos desaparecidos en México, en Guerrero, estudiantes normalistas en Ayotzinapa, que están siendo hostigados por sobrevuelos de helicópteros a pesar de todo. Estuvimos en este programa con la mamá de, o pensando en la mamá de Luciano Arruga, con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Arruga en un cuerpo muerto, no desaparecido cual López. Asesina a la policía y desaparecen las sospechas. Arde un Luciano hasta julio. Nos estamos yendo de esta otra oreja, como siempre, con una versión de Hasta Siempre. En este caso, Rolando Goldman en charango, en vivo, hace un par de semanas, estrenando este tema con Horacio Fontova en la voz. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte, y aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante. siguió su camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre, como quien dice, nos vemos al rato. Una y otra vez la imagen del Che soñando en la escuela de Rivera reclamaba su lugar entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasará.